los cueros voy a invitar a Obapalá. Con el compás de los cueros voy a invitar a Obapalá. Para que con este ritmo ella se alegra en verdad. Para que con este ritmo ella se alegra en verdad. Con el compás de los cueros voy a invitar a Obapalá. Con el compás de los cueros voy a invitar a Obapalá. Para que con este ritmo ella se alegre en verdad. Para que con este ritmo ella se alegre en verdad. Fiesta para las Mercedes, fiesta para mi Guatala. Ven Virgen de las Mercedes, con tu banda.